en www.radiorelato.net. And an educated man is all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running ready to go. If I can make you smile, we're gonna tell you about it right now. Now listen. ¡Hey! Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los metalheads around the world, una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara, ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah, muy bien. Bueno. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Tú también, ¿no, Paco? Te veo para entrar a vivir. Eso es, macho. Estás tú, macho, que mejor que en brazos, ¿eh? Mejor que una mierda, macho, en un solar. Hostia, esa es nueva, sí, señor. Bueno, venga, vamos a empezar con un clásico que yo creo que ya ha sonado por aquí, pero es que se cumplen los 40 años de un tremendo pelotazo, el Screaming for Vengeance de Judas. Salió en el año 82. Supuso, yo creo que un punto, yo creo que ya muchos dicen que de inflexión, no, yo creo que de reafirmación, porque ya estaba ahí el British Steel, que yo creo que fue lo que asentó las bases del movimiento heavy metal, aunque ellos ya llevaban unos cuantos años. Bueno, la verdad es que tras un tremendo bajonazo en todos los sentidos, tras el point of entry que tenía, pues alguna cancioncilla por ahí se podía recuperar, pero sí que era una mierda en un solar. Bueno, no es mal disco, pero joder, no, macho. Desde luego le faltaba ese punch que todos esperábamos de un disco de Judas. Es que ni siquiera la portada acompañaba. Portada, ninguna de las dos. Ni la europea ni la americana. ¿A cuál más fea? La europea me gusta más y la americana ya es un auténtico, bueno, en fin, un desastre auténtico. No podemos decir mierda ya. Llevamos 2 minutos del programa y hemos dicho 3 veces mierda. Hombre, no está mal el disco, pero es que, bueno, en fin, venía de British Steel y luego, con la perspectiva de los no años, pega. Venía el Screaming for Vengeance, luego venía Defenders of the Faith, entonces, eso queda ahí como arrinconadillo. Creo que de hecho, no sé si el Desert Plains o alguno, pero yo creo que no tocan ni una sola canción en los temas, en los shows en directo. Yo creo que ninguna, ¿eh? Ya digo, después del batacazo que supuso el bueno, hacía falta que el siguiente LP, Judas, dieran un puñetazo metálico en la mesa para reivindicarse. Y con Screaming for Vengeance yo creo que ese trono quedó ya más que asegurado. Lo cierto es que tras varios años ha quitado la bandera del heavy metal, porque no eran unos nuevos en esto de la New Wave of British Heavy Metal. Ellos llevaban ya desde el año 70 y ahora sí 78 con esos primeros, el Stainless y el Killing Machine. Yo creo que eso ya se puede considerar heavy. A lo mejor el Sin After Sin, a lo mejor ese es un poco más, sí, pero me bueno, encanta. Genial. Una genialidad sí. De disco. Y bueno, pues aquí yo creo que con el British Steel daban decían, aquí estamos nosotros, y con el Screaming, bueno, pues acaban un pelotazo que es el disco que más ha vendido de ellos. También su single, You Got Another Thing Coming. Es el 2 millones de copias hasta 2001 solo en Estados Unidos. Con lo cual, lo que decimos siempre, en el resto del mundo calcula que mínimo el doble. Estados Unidos se carga la mitad de las ventas. Unos 5 millones más o menos es lo que han vendido. Bueno, vuelven a Ibiza y entre juergas y ensayos sacan en 5 meses este LP. La verdad que, bueno, hay que recordar que Ian Hill se cargó a 6 coches, se cargó 6 coches de alquiler y al final estampó su coche, bueno, creo que lo estampó contra ellos, y al final terminó en la piscina del hotel. Mucha borrachera, pachá, en fin, lo que es Ibiza. Pacharán. Bueno, imagino que pacharán y de todo, ¿no? Harleys, porque la llevaban allí las Harleys. Ya habían ensayado en diciembre, pero lo que es el paquete fuerte lo grabaron entre los meses de enero y mayo. No llevaban nada, prácticamente nada, ni grabado ni preparado. Se empezaron allí a hacer cositas, y le salió este pedazo de disco. Joder, puesto 17 en el Billboard y el 11º en las listas del Reino Unido. Doble platino, como decías tú. Dicen que en el 2001, pero no. El doble platino yo estoy convencido que lo sacaron mucho antes, pero bueno, oficialmente ahí está. Y la portada, pues obra de Doug Johnson, que si querían hacer olvidar la de Pop of Entry, pues había que empezar desde el principio, dándole una vuelta a esa portada. Mola, el de Hellion, que por unos meses se convirtió en la B metálica, Hellion. Sí, que por unos años se convirtió como en su especie de mascota. Mola. No sé si la portada de la edición remasterizada, que es más oscura, un poco más retocada, me gusta más o no, pero es una pedazo de portada. Ya cuando veías esa portada decías, aquí hay algo que se puede escuchar y vamos a comprarlo. Halford quería la palabra vengeance, en el disco, como fuese. Y al final, pues bueno, se terminó por ser el título del disco y el de una canción. No sé si venganza contra el Point of Entry, si venganza contra los críticos que les habían machacado sin piedad en la gira y en la promoción de ese disco, el Point of Entry. Pero al final, pues se supuso una tremenda venganza contra todos los críticos y contra el anterior LP. Y bueno, pues vamos a abrir el programa, pues como hacen ellos en sus shows, como hacen en este disco, el Screaming for Vengeance, con la canción de Hellion y Electric Eye, que van unidas. Y, joder, son... Hellion, pues, joder, es joder, una de las mejores intros de la historia del heavy metal. Si puedes, me dices una que sea un poco mejor no puede. Que esta, pero es complicado. 41 segundos instrumentales de drama metálico y que dan paso a una explosión infernal de guitarras, doble bombo, la batería aquí de Holland... Me parece que es que se sale, que está fantástica, mucho mejor que en anteriores discos. Y bueno, desde las primeras notas, yo creo que el desaguisado del Point of Entry se corrige. Ya digo que la batería de Holland suena como nunca. No es ese doble bombo que luego han metido en otras ocasiones, que parece, joder, parece un martillo pilón. No, es un doble bombo con sentido. Un sentimiento. Sentido y sentimiento, venga, también. Y, joder, que no es el doble bombo atronador y loco sin Tony Son. Me parece que está bastante mejor, sin ser tan heavy como los de los últimos discos. ¿Cómo se llama el batería el último? Ya se me ha olvidado. Bueno, sin ser un batería a lo mejor tan técnico y sin ser tan heavy, aquí se sale. ¿Por qué Point of Entry fue tan, tan malo? Pues seguramente porque intentaban o congraciarse con la discográfica o, después de muchas giras por Estados Unidos y de escuchar las FMs, algo se te queda. Y lo que escuchaba las FMs de Estados Unidos era un sonido más, más suavecito, blandito, más suave, más para adultos, ¿no? Bueno, como comentábamos, fue el single más, más vendido. Luego te comentaré de quién fueron teloneros. A ver si lo sabes tú. De los Kiss, seguro. Bueno, Kiss muchas veces, varias, pero uno muy importante. Venga, empezamos con The Hellion y Electric Eye, con ese paso de unas notas lentas a un despliegue brutal de heavy metal. Vamos con ellos. Can't build my stare. I sell them to you. que te comentaba. Cuando estaban, en el año 77 llevaban como 6 semanas girando por Texas y ya estaban bastante machacados, ya se les había acabado el dinero de la promoción para hoteles y tal, y les llama una banda importante, no, importantísima y más, para hacerle teloneros. ¿Qué banda era? Led Zeppelin. Ilumíname. ¿Led Zeppelin? Led Zeppelin, sí. Yo no sabía que habían sido teloneros de Zeppelin. No, yo tampoco. Pues en el 77 le llamaron para tocar en Oakland, en el Oakland Auditorium, creo que era, no sé. Uh-huh. Oakland Coliseum de Florida. Y tocaron teloneros de ellos. De aquí se han sido un montón de veces, teloneros. Y lo que comentábamos, este disco en el año 82-83, no creas que fue el pelotazo que supone ahora. Y este hito, ya lo dijimos aquí en alguna ocasión, que traje una revista Popular 1, que cuando estaban, acababa de salir ese disco hace poco tiempo, estaban ya preparando casi el Defenders y hablaban no muy, de manera muy... O sea, que es como buenos vinos, ha mejorado. Sí, pero sin duda. Bueno, vamos con Umbilicus, que es la nueva banda del batería letrista de Cannibal Corpse, es Paul Mazurkin, que se ha juntado con el guitarrista de Deicide, el Taylor Nordberg, ilustre del death metal. Sí, señor. ¿Tú cuando se juntan estos tíos, tú qué piensas? ¿Qué música van a hacer? Caca. ¿Caca? Y han sacado un discazo. Bueno, caca no. Van a hacer metal extremo y death metal. Caca más caca. Caca. Cacutis, tío. Espera, vamos a empezar. Vamos a empezar. No te voy a preguntar, calla que estoy hablando yo. Pues estos tíos han puesto todo su amor por el rock de los 60 y los 70 en un gran álbum de hard rock llamado Path of the Thousand Suns, ¿ves? Donde podemos encontrar influencias que van desde Zeppelin, Grateful Railroad, Aerosmith, sí. Lucifer Friends. Lucifer Friends, sí señor. Sí señor. Sí, señor. Scorpion, y no pinta nada mal este debut de Umbilicus que vamos a escuchar, el Hello Future. A mí me parece que es un pedazo de disco. Es un pedazo de disco. ¿Ves cómo cuando quieren se pueden hacer las cosas bien? Hala, venga, pon, sí, ¿no? Ya lo he presentado. Hala. We'll be right back. Bien, pero muy bien. Sucio, simple, directo, rock and roll. Pero sí, señor, gran funk, ¿eh? Gran funk. Suena. Mucho, suena. Pero me da igual. El disco es... Pues no, irá muy lejos, ¿no? Melocotonazo de miedo. Sí, señor. Pepinazo, mejor melocotón, ¿no? Lo que más te gusta. ¿A ti te gusta más el pepinazo? Melocotón. Vale. Además, el otro con sus connotaciones, no quiero saber nada. ¿No quieres saber nada? Vale. Nada. Venga, Ocean. Sí, señor. O mejor en francés, Ocean. Ocean. ¿Sabes dónde viene el nombre? Cuéntame. Pues como le gustaba mucho el progresivo de Yes. Ah, sí. Del Tales von... Topographic Oceans. Sí, señor. De ahí le viene, sí. Se fundaron en el 74 por el guitarrista y teclista George Bodossian, que ¿sí? su primer álbum, pues bueno, es el Ghost Clown, que es el único que han facturado en inglés, en el año 1976, y tenía pues referencias a Led Zeppelin bastantes. La voz de Robert Belmonte era muy, o Belmont, era muy parecida a la de Robert Plant, y tenía toquecitos allí, es incluso a King Crimson, por esos toquitos progresivos, pero... poquitos, ¿eh? Bueno, fueron yo creo que unos abanderados de la New Wave of British Heavy Metal, pero en Francia, o sea, sería la New Wave of French Heavy Metal, ¿no? En el 81 sacan un cuarto LP con un batería diferente. En el 2016 creo que han sacado lo último, que yo eso no llegaba a escucharlo, lo siento. Y bueno, este LP que vamos a poner es un disco que tiene una cara en directo y otra cara en estudio, a live más B. En estudio. Lo raro es que, bueno, evidentemente las canciones en directo pues son de su pequeña discografía, que no tiene más que 4 LPs, creo, 5. Y la segunda cara, extrañamente, pues son canciones que habían sacado en estudio exactamente iguales en el anterior LP, no lo sé. El segundo y el tercero también se llaman Ocean, los dos, no tienen título, no han puesto ni Ocean 1 ni Ocean 2, no lo sé. Pero vamos, la verdad es que esta gente merece bastante la... Ese disco que hablas le grabaron a raíz de la gira... Con Trust, Que acompañaron el Highway to Head Tour de AC/DC. Sí, señor. Y a partir de sacaron ese disco que dices que es el A Life Must Be. Y está bastante... Grabado en el estudio Mobile One de los Rolling. Pues con la Mobile One, sí, mira. Lo tengo por aquí. Lo tienes ahí, sí. Vinilo. Vinilaco. Vinilo, una cosa rarita, pero en su momento nos parecía una cosa muy, muy graciosa. Jean-Marie Moreau, Robert Belmont, Georges Baudossian y Noël Alberola. La canción que vamos a poner es Je suis mort de rire. Qu'est-ce que tu dis? Je suis mort de rire, on se rend de moi y de Gad. Así se llaman las cancioncitas. Muy bien. Pero bueno, que sean en francés, que es un idioma luego poco dado por su lilez al heavy metal, pero está más que bien. Vamos a poner el Je suis mort de rire. Y... Vale, nada más. Venga, que si no nos despistamos. Blanc ni quoi, au coin du bec, une cigarette. De rire, je suis mort de rire. Recomendable. Venga, más caña. Han pasado 31 años desde que el conjunto... Conjunto, esto suena a los 70. Sí, parece José María Íñigo. El conjunto, me falta el bigote. El conjunto polaco de metal extremo Behemoth irrumpió en escena por primera vez y justo en este mes han presentado su décimo o presentan su décimo álbum en estudio, Opus Contra Natura, que promete impulsar su carrera aún más. El álbum se traduce como ir contra corriente, algo que ha sido una constante en la carrera de la banda y de su líder, Negral, que enfoca su ira contra la moral y la ética. ¿Estos no se llamaban antes Baphomet? Yo creo que hay otro ¿antes grupo de cuándo? Antes de llamarse... Antes de Behemoth. Seguro. Que podía ser. Creo que empezaron a llamarse, no sé, Baphomet, pero creo que ahora hay otro grupo. No sé si a lo mejor lo quitaron porque ya existía el otro, no sé. Su talento vocal, Mr. Negral, brinda una brutalidad áspera como ninguna otra, mientras que las guitarras rezuman odio black metal entre explosiones de absoluta ferocidad. Así que vamos a escuchar Behemoth y el de Becoming in Eternal. Vamos para allá. The science of the lie. Bien. Podrás apreciar que esta canción es un poco más accesible que, sí, que otros, pero lo suficientemente firme en sus raíces black metal como para entusiasmar. Sí, sí, sí. Ya he visto que a ti lo que te entusiasma no me entusiasma a mí y, no, y viceversa. El ratito, ¿no?, que hacen así, sí, paran, momento, son, sí, de, es un poquito, de éxtasis. De, poquito, joder. Éxtasis. Venga. Bien, vamos a poner a Tierra Santa, la parte alícuota de música española. El pasado viernes, que fue hace 2 días, estaban tocando, presentando su último disco en la sala Oasis de Zaragoza, y el bajista de la banda, Roberto Gonzalo, pues cayó desplomado. Un ataque al corazón y... No ha palmado, porque dos personas que estaban por ahí, no sé si de la sala o del público, consiguieron reanimarle mientras que venían las asistencias sanitarias, los servicios sanitarios, y bueno, ya está, parece ser fuera de peligro, con lo cual nos alegramos. Pero si ya te ha dado un aviso como este, macho... Tanta al loro. Cago en la leche, joder. Tremendo, ¿eh? Además que eso sí que es morir en las tablas, ¿eh? Sí, señor. Bueno. Fíjate. En su línea de abandono del power metal clásico, sus primeros discos, sus comienzos, y con un giro hacia un heavy metal pues más moderno, tal vez menos visceral, pero sí creo que más elegante. No se olvidan de sus queridos Maiden, ya lo verás, porque además que he puesto esta canción porque siempre me han recordado esas cabalgadas que tienen los Maiden con doble guitarra, así esos riffs inacabables, y en esta canción pues siguen con esos buenos recuerdos hacia los buenos Maiden, hacia los buenos Maiden. Buenos coros, buenas melodías vocales y pues muy buenas guitarras. Y tal vez no tan contundentes como las de los primeros LPs, pero con este vuelve un poquito por el terreno más heavy, más... Yo creo que el power metal lo han abandonado ya definitivamente, y yo lo agradezco porque el power metal, que me gusta mucho, tiene los, como dicen, las patas muy cortas, y al final no deja de ser casi siempre... Sota caballo rey, y aunque me guste mucho y hay bandas que para mí son de cabecera, pero yo creo que la mayoría de las bandas de power metal van abandonando un poquito esa línea tan power metal, ¿vale? Iba a decir tan talibanizada, y se van un poquito hacia un heavy metal un poco más... Con campos más abiertos, venga. La canción es del último disco, que se llama Destino, que salió en el 2022, y la canción es Mi Libertad. donde nace el viento y la tempestad. Alcanzaré con este mar mi libertad. Siempre viviré donde hoy me lleve mi voluntad. Alcanzaré con este mar mi libertad. Un abrazo desde aquí para Roberto. Pronta recuperación. Y como ya sabemos que está fuera de peligro, pues fantástico. Buena noticia. Bueno, ¿cómo va de Crónica Rosa, Felipe? Uah, fantástico. Fantástico. Pregunta. Venga. Tema cuernos, venga, dime. ¿Tema Tamara? Cuernos. Cuernos. ¿Te cae bien? Sí. Pues a mí no. Pero que es un puntazo de tía. Aquí... Es un puntazo sí, de tía. Dos puntazos. Buena chavala y un puntazo. Sí, mejor persona. Y mejor aquí... partido, mejor partido. Aquí, eso sí. Partido, partido es un partido. Tiene perras para... Aquí en Esto Rock estamos al cabo de la calle, lo cual no es muy difícil porque si abrís un periódico de los que se dicen serios, aparece Tamara. Sí, sí, sí, sí, sí. Pones la tele, el telediario, Tamara. Abres Google, Tamara. ¿Vas a cagar? Tamara. Esto es la pija amiga de Hazte Oír. Acuérdate lo de los niños tienen pene y las niñas vagina. No te engañes, Felipe. Aquí nos hacemos oír y le dedicamos, o le voy a dedicar yo porque a ti te cae bien. A mí sí. ¿Has dicho? Sí, es una tía tal. Sí, bien, sí. Pues a mí no. Así que la voy a dedicar para estar en la pomada. Este temita de Escorbuto, que, bueno, para que pase mejor el tema de los cuernos. Escorbuto, Tamara. En la boca, sí. el tren de la bruja, ¿Cuándo era? Punky. Bueno, sigo siendo un poco punky. Tú eres muy punky. Yo soy muy punky. Sí, sí, de sí, postal. Sí, sí, sí. Sí. Ay, ¿ya? Ya, ya, sí. Ya puedes continuar. Bueno. Yo mandar mi saludo y mis buenos deseos a Tamara. Tamara. Sí, sí, sí. También, Majilla, chavala. Muérete. Estoy cantando, ¿no? Venga. Bueno, vámonos al otro extremo del continente, del planeta. Vamos a la India, con Giris and the Chronicles. ¿Qué me dices? Sí. ¿La India? O también, como ellos se hacen llamar, Gath. Desde la India con amor, o desde la India mejor con heavy metal. Sí, señor. Unos auténticos enamorados del heavy metal de los 80, que se ha puesto tan de moda como la ropa de los 80, que parece que empieza a volver, ¿no? O sea, que voy a estar de moda otra vez, yo cíclicamente. El chándal de Tactel ese que no jodas, llevabas, ese está de moda. No jodas, yo no llevo en la vida de Tactel. Sí, yo una vez llevaste. Macho. Pero las chicas jóvenes y los chandal, chicos, el Yonki chandal está de moda. Ah, sí, sí, ¿cómo? Mi hija se lo compra en el rastro por 15, sí, señor. Por 15 pavos. Y con zapatos y calcetines blancos, como ese que ha revolucionado la música. ¿Cómo se llama? No sé, Omar. No, otro. ¿Rosalía? No, otro. Otro ese que ha sacado un disco madrileño. Quevedo, yo qué sé. Que no conozco ninguno de esos, tío. Mejor, no sé, ni yo. No sé, chanda con zapatos. El otro fin de semana hubo un festival que fue mi hija. Si hubiera estado en mi clase, le habían dado hostias hasta... ¿Amiga? ¿Eh? ¿Por qué? No, a tu hija no, al del chándal con zapatos. Oye, macho, a cualquiera de estos. Llevaban en el vaso, llevaban todos los que tocaban. No conocía a ninguno. Eso es bueno. A ninguno, eso es macho. Bueno. Y no es porque sea un viejuno, es que está en las antípodas. Que puede ser. Perdona. Estamos está en las antípodas y eres un viejuno. O sea, las dos cosas son correctas y ciertas. Y ciertas, ¿no? Sí. Bueno, pues que te pese... Y a mí, porque si somos porque colegas... Está muy próximo. Si somos colegas desde pequeños, estamos jodidos. Próximo. Venga, los Giris and the Chronicles. I'm Not the Devil, del último disco, Hail to the Heroes. Desde India, como comentamos, desde la zona de... No sé si es zona o ciudad, yo me pierdo. Gangtok. Sí, hombre, Gangtok. Joder. Sí, ¿no? Sí. Está ahí, pues ahí. Sí, girando un poquito a la derecha. En la sí. India. Bueno, pues liderados por Giris Pratman. Hay que ver las fotografías de promoción de los tíos. Unos melenazas. ¡Madre mía! Muy heavy. La verdad que con muy, muy, muy buena imagen, ¿eh? Sacaron en 2009 un primer single promocional. Colocaron algunos singles más por YouTube o por algunas plataformas para intentar promocionarse. Y cuando ya tenían 6 o 7 singles, decidieron grabarlo todo en un LP. Para ello ficharon por Universal Music India. Y bueno, sacaron el single... Bueno, el LP, perdón, se llamaba Back on Her. El 2020 sacaron un segundo LP con un sello danés que se llamaba Rock the Highway. Y en este 2022 han sacado el High to the Heroes con Frontiers, un contrato para varios discos. Fíjate, no les hacía yo en Frontiers, pero Frontiers la verdad es que se apunta a todo un bombardeo. Han trabajado en alguna ocasión como banda residente en Hong Kong, nada más todos los días en la misma banda, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y son bastante buenos. Este verano han tocado en Burgos, en el festival Zurbarán Rock Fest. Tocaron a luz del día, que eso siempre es un pequeño impedimento. Handicap. Pero bien, bien, bien. Oye, y ¿sabes tú? Hablabas el otro día de cuando pusiste a Megadeth de James Lomenzo. Sí. Pues este tío tiene un proyecto paralelo, Fishbone, con James Lomenzo y con Chris Adler. También muy bueno. Sí, señor. El cantante. Venga, vamos a darles una oportunidad. Yo creo que la merecen. Yo creo que tenemos ya que quitarnos un poquito complejos de que emiten tantos grupos de los 80, pero es que estos suenan a 80, pero por los cuatro costados. Pero me han gustado muchísimo. Ahí van. Giris and the Chronicles. Esto no es, ¿a que no? Giris son, Giris, pero no sé Giris, si son Giris. No, no, que va. Los Giris ahora sí. Y las Crónicas. Giris and the Chronicles. Bueno, que no quiere sonar. Es que desde la India... No, yo le he dado al play, pero mira. ¿Le has dado al play y no va? Está puesto el play, pero nada. No, no quiere ir. Vamos a ver. El play está funcionando, pero nada, macho. Bueno, el servicio técnico, habrá que llamarle. ¡Ahora! Últimamente no vas mal, Felipe. Y ya han pasado por España. ¿Qué te parece, macho? Burgos. A Burgos, total, nada. Burgos. Hala, ahí, para frío. Joder. Vamos a continuar. Vamos con el sexto álbum de esta banda americana llamada Warbringer, Weapons of Tomorrow. Salió en el 2017 y nos presenta un thrash moderno y feroz. Y nos recuerda al tipo de disco que las bandas solían hacer cuando los días de gloria del género. Cuando el thrash molaba. Ahora también mola. Pinchamos Crossed de Tracks. Si este tema hubiese salido en el 85, sería legendario e icónico. ¿Seguro? Riff cabezón. No lo digo por ti. Por el riff. No, lo dices por ti. Todo una belleza por donde se escuche. Warbringer. Warbringer. Thrash metal, amigos. Sigue siendo exactamente eso que te receta el médico del diablo. Vamos con ellos. We'll be right back. cabezón. Joder. Y no lo digo por ti. Sí, sí, sí. No lo puedes decir por mí. No. O sea, vamos. Eso lo faltaba. Le dijo el sartén al... En fin. Oye, que bien, me ha gustado. Bien, no vale. No sé si me estoy embruteciendo un poquito. Sí, sí. No sé. Al final te voy a llevar a mi terreno. A mí el trash clásico de toda la vida me encanta. Ya está. Damos la bienvenida a Óscar del Alambique Musical, que ya viene aquí con sus cositas preparadas. Óscar. Sus cositas y con sus discos. ¿Qué nos vas a poner hoy? Oye, especial Beatles. Hace 60 años que publicaron su primer single. Joder, nosotros ponemos un especial de 40 años y este amigo nos pone una de 60 años de aniversario. Ahí está, 60 años. ¿Qué tiene Paul McCartney? 82, ¿no? Por ahí. Madre de Dios. En fin, lo de siempre. Pues que no vamos a ir, Paquito, ¿no? Sí, adiós con la manita. No vamos a ir. Sabéis que podéis escucharnos por la radio pues a estas horas en directo, 5:30 a 6:30. Las remisiones que habitualmente son a las 12:30, 7:30 también están disponibles en la página web de radioarbato.net, que dentro del menú pues simplemente pincháis el archivo sonoro y ahí encontráis los dos capitulitos que tenemos este año, esta temporada, pero los 7 anteriores o 6 anteriores, no sé cuántas temporadas llevamos. Paco, ¿dónde más? En todas las páginas. En Asalto Mata Radio Rock. Este año hemos cambiado el horario. Estamos los domingos a la hora del Bermú, de dos horitas, de 2 a 5, te tomas una galimba y escuchas buen rock and roll. Estamos en iVoox, en Google Podcast.